Venga. Hace mucho que no sé de esto. O yo hago ese intro. Es que, callejeros y callejeras de esta ciudad queretana, estamos, como ya saben, platicando sobre derechos humanos en esta emisión y decidimos entonces, como les comentamos, darnos un tour de organizaciones civiles. Andamos en el vagón de las organizaciones civiles, visitando a cada una de ellas en alguno de los temas que estén trabajando, que obviamente pues tengan que ver con algo de derechos humanos. En esta primera parada Tan, estamos con el colectivo Red Jóvenes y bueno, la representación del mismo lo hace el buen Raúl Morales. ¿cómo está Raúl? Muy bien. Gracias por la Entonces, bueno, invitación. pues hemos estado ya en el mero, en la mera, hemos llegado ya a este andén y ustedes pueden comunicarse entonces para participar con nosotros a los teléfonos que ya conocen o también al espacio cibernético de A la Calle en la dirección de Messenger, a la calle radio, arroba hotmail.com. ¿Los teléfonos? No, ya. No, no, no. Entonces, para entrarle de lleno al tema de los derechos humanos y sobre todo platicando con Raúl y Red Jóvenes, a ver, ¿cómo trabajan el tema de derechos humanos con jóvenes desde propiamente Red Jóvenes? Bueno, nosotros básicamente no trabajamos todo lo que son los derechos humanos, nosotros solamente trabajamos un pedacito muy importante, que es los derechos sexuales y reproductivos, que son los derechos más humanos de los derechos humanos, ¿no? De acuerdo. ¿Qué entendemos por los derechos sexuales y reproductivos? ¿Cómo los entendemos? Mira, híjole, es bien complejo de explicar, ¿no? ¿De Voy a verdad? tratar de ser como más light, Más radiofónico. más radiofónico. Digamos que los derechos sexuales y reproductivos no nada más sería tengo derecho de ejercer la sexualidad y a reproducirme, ¿no? Más bien como a preparar, son acciones para garantizar que las y los jóvenes puedan ejercer plenamente su sexualidad, pero en amplio sabemos que la sexualidad no nada más es esta parte genital, ¿no? Tiene que ver con expresar el afecto, recibir información adecuada, científica, laica, derecho a participar en políticas públicas, sobre sexualidad de las y los jóvenes, De acuerdo. derecho a recibir una educación sexual, no sesgada, digamos. Derecho a la libertad reproductiva, o sea, también derecho a decidir con quién ejercer su sexualidad, ¿Cuándo? cuándo, cómo, derecho a... Y que esto sea respetado aparte, Claro, o ¿no? sea, esta promoción hubo hace, en el 2000, hubo una reunión de cerca de 200 organizaciones que trabajan con jóvenes. Ya ellos lo que hicieron fue los documentos internacionales de la Conferencia de Población y Desarrollo y de la Conferencia Internacional de la Mujer, y otros documentos internacionales. Lo que ellos hicieron fue hacer una revisión sobre qué es lo que se estipulaba ahí sobre salud sexual y derechos sexuales y reproductivos, y bajaron como al terreno de las y los jóvenes cuáles serían 13 derechos sexuales Ahora. y reproductivos para las y los jóvenes, y se hizo una cartilla que desde entonces ha habido una, digamos, entre las organizaciones civiles que manejamos el tema, una campaña permanente que se llama Hagamos un Hecho, Nuestros Derechos, y es promover esta cartilla que son 13 derechos, que son los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes. Y estos no solamente fue así como los chavos que estuvieron y los construyeron, como ahí vamos a fumarnos, inventarnos ahí. Cualquier Ella, cigarro de chocolate. cada uno de estos derechos tiene un marco legal, o sea, está respaldado en el marco legal mexicano, ¿no? O sea, en la Constitución Política Nacional y otros instrumentos legales. Entonces, son plenamente exigibles. Claro, o sea, es decir, en algún momento si alguno de estos derechos que se encuentran en esta cartilla son violados o violentados, hay forma por las vías legales de exigir que sean respetados. Sí. Eso no lo sabía, muchacho. Oye, y entonces en general, aquí en Querétaro, ¿cómo estamos en cuanto al tema de derechos sexuales y reproductivos? ¿Cómo andamos? Pues qué macho balance. menos. Eso más o eso menos no, eso lo dijo todo. Macho menos. Macho menos. Híjole. Yo creo que tiene como ahí sus pequeños puntos de encuentro, Sí, como como que mínimo, ásperos, claro. con, pues, sobre todo ciertos grupos, ¿no? Digamos, hay gente como muy especializada en el tema que dice, el meollo de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes siempre va a ser uno, el derecho que habla sobre la libertad reproductiva, porque toca el tema de aborto, ¿no? Y el otro de la expresión pública de los afectos, porque toca el Claro. tema de diversidad sexual. De Aún acuerdo. así se le suman otras problemáticas como de repente hay pues cierta gente que quiere hacer como cierto control sobre la educación sexual, sobre todo en el sistema escolarizado, que si se ve, que no se ve, entonces pues sí, digamos que hay como ciertos puntos ahí de encuentro, digo, y de desencuentros, ¿no? Entre quienes nos dedicamos a la educación sexual como más, promoviendo el derecho a decidir de las y los jóvenes y quienes quieren decidir por ellos, ¿no? ¿Y cuáles han sido como los encuentros y los desencuentros, las actitudes que han tenido con los jóvenes? Con los jóvenes, ellos siempre cuando les presentamos parte de la campaña, hacemos actividades con ellos, pues les gusta, ¿no? Muchos no sabían que tenían este tipo de derechos. O sea, mucho del trabajo que hacemos, las organizaciones que trabajamos, el tema que promovemos, permanentemente esta campaña de hagamos un hecho en nuestros derechos, pues nos topamos con que los jóvenes, de repente, pues no saben, ¿no? Que tienen este tipo Sí, de derechos claro. que existen o que están clasificados, ¿no? A lo mejor si dicen, bueno, yo tengo necesidad de que se respete mi intimidad y mi vida privada, pero no saben que hay un derecho que tiene un marco legal y que puede ser plenamente exigible. O sea, tus papás, tus mamás, los adultos no pueden andarte leyendo el diario ni viendo a qué, Claro. porque ahí está, ¿no? Entonces sí es parte de estos derechos. Entonces, la respuesta ha sido muy positiva con los chavos, ¿no? Bueno, ese es como el trabajo que hacemos día a día educativo. 01-800-716-2330 para que puedan participar también en esta plática con Raúl Morales o el teléfono local 238-5111. Ah, sí, dije teléfono local, ¿verdad? Me Sí, el equivoqué y no teléfono. dije. Va, pero está chido. Eso es el teléfono local. O igual, bueno, pues ya saben que pueden estar participando en el foro electrónico de A la Calle, en la dirección de Messenger, alacalleradio@hotmail.com. Chicos y chicas urbanas y urbanos, no vayan a pensar, yo soy Urbano Gómez, yo a mi vida, ay, no. Urbanos y urbanas de esta ciudad, no, no es cierto. Chicos de esta urbe y chicas, no se vayan, regresamos en A la Calle. Bueno, ya, ¿no? Y nos aventamos luego el que sigue. Pero el que sigue ya pasó, O ya tú nada más querías. nos queda esta. Ok, no, nos quedan dos, Ah, ¿no? bueno, no, esta. Esta. Ah, sí, tienes razón. Ok, Y que vale. nos platiquen Vale. de red, jóvenes, cómo Órale, trabajan ya y estás. eso. Ya estás. Pues continuamos platicando con Raúl Morales Jenny en el asuntacho de derechos sexuales y reproductivos. En el marco de nuestro programa de derechos humanos, aquí en A la Calle. Platicábamos ya acerca de, bueno, cómo es sobre todo la actitud de los jóvenes ante cuando les llega este tipo de información, ¿no? Que platicábamos con Raúl de que hay veces que, bueno, aún en nuestro siglo XXI, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Sí. Todavía hace falta muchísima información y que, o de repente decimos que, bueno, ¿para qué necesito saberlo? ¿Para qué necesito este tipo de información si en realidad pues yo sigo viviendo mi vida y Y pues si ya. no sé, no pasa nada, ¿no? Claro, hay una falta de apropiación de la Sí, yo información. creo. O sea, yo creo que nos hemos topado también que vamos, damos la información o ya saben, pero no hay como esta incorporación en lo cotidiano, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que algún chavo o alguna chava se topa como con una bronca así ya de frente, así dice, híjole, creo que tengo por ahí, estaría chido que hubiera un derecho así, ¿no? Que yo tuviera derecho a hacer tal cosa o a decir tal cosa o a expresar tal cosa, ¿no? Pero yo creo que en México en general es como, pues nos pasa a todos, ¿no? Ahí está Sí. la página del IFAI y quién sabe cuánta gente checará ahí claro. las cuestiones de transparencia, ¿no? Justo de Así eso es. Platicaremos más adelante. Así es, estaremos con Localis y Flavio Lazos platicando justo de esto. Y es verdad, digo, de alguna manera sí hay muchas situaciones en las que por los jóvenes se están decidiendo, desde la familia, desde las políticas públicas, desde el ámbito escolar, ¿no? Y se decide en cuanto a las cuestiones de salud sexual y reproductiva se refieren a los jóvenes, pero también creo que es bien atinado lo que tú dices. De repente nos hace falta como abrir un poco más los ojos, como parar más oreja o movernos más y buscarlo también por nosotros, ¿no? Hoy en día a veces es ya muy difícil decir, bueno, es que no había información o no era fácil de encontrar, ¿no? Con el acceso a muchos como medios tecnológicos, como ahora, por ejemplo, internet, pues también los chicos, y de alguna manera la invitación es romper cierta pasividad y entrarle también a buscar lo que a mí me va, a final de cuentas, en mi vida, a nutrir, ¿no? No es que tal vez no se escuche mucho la voz de los jóvenes, sino que tal vez los jóvenes no han como decidido que pueden hablar, que pueden expresar, que pueden decir y por ellos mismos tomar las decisiones, ¿no? Y eso puede que haga falta también en este sobre derechos sexuales y reproductivos. Sí, bueno, también está como la otra cara de la moneda, ¿no? Si los mismos chavos no conocen que existen este tipo de derechos, pues tampoco podemos garantizar que entre ellos se respeten sus mismos también, derechos, ¿no? Claro, entonces, hacer promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes es también, no nada más para decirles, chavos, tienes derecho a, no, también es, chavo, respeta estos claro. derechos en los demás, ¿no? Y las obligaciones. Y claro, es como parte de la obligación, así tú tienes, pero también tienes que respetar la vida íntima y privada del otro, claro. A que el otro cuate manifieste públicamente sus afectos, ¿no? Cuales sean, que sean, con quien sea, a que ejerza su sexualidad como quiera, ¿no? Así. Claro. Como parte de la promoción también es crear esta cultura en las y los jóvenes de respeto también a este tipo de derechos. ¿Y de qué manera nos acerca Red Jóvenes? ¿Cómo trabajamos en torno a la difusión y promoción de derechos sexuales y reproductivos con los jóvenes? Nosotros hacemos trabajo más en corto, el grueso de nuestro trabajo es como en grupos pequeños con chavos, tenemos por ahí programadas varias actividades educativas. Pues no sé, la manera en que nos pueden contactar así de, ay, a mí me interesa participar en sus talleres, ¿no? No solo damos de derechos, también damos de violencia, de equidad de género, de, bueno. Violencia en el noviazgo. Violencia en el noviazgo, violencia comunitaria. Toda la sexualidad, violencia. O sea, como más en amplio, ¿no? No solamente la parte de derechos, sino prevención, cuidado, salud, sí, autoestima. Cierto. Entonces, donde nos pueden localizar por el momento, a través del mail, que es redjovenesqro, todo junto, minúsculas, @gmail.com. redjovenesqro@gmail.com. Y le pongo cancelar. Uh-huh. ¿Por qué? Otra vez un aceptar. Qué pedo. Listo. Alguna otra cosa. Y pues bueno, ahí está el contacto para que no nada más acerca de, bueno, ya les dimos una probadita de que, bueno, existen este tipo de derechos, pero también es para que nosotros tengamos esa información y sepamos ejercerlos, respetarlos y exigirlos, ¿no? Claro. Así es, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Raúl Morales de Red Jóvenes. Estaremos callejereando, yo creo que alguna u otra vez con ustedes aquí. Claro, muchas gracias. Pues bien, Jenny, entonces tomemos el siguiente vagón y lleguemos a nuestro próximo derecho humano. ¡Ting! ¡Ting! ¡Ting!